para toda la gente. Tocamos, tocamos sin parar. Dejamos todo en el escenario para que tus penas puedas olvidar. La música es sentimiento, te ayuda, te hace gozar. Por eso quiero que te olvides toda tu tristeza y vengas a bailar. No quiero pena, no quiero nada que te haga llorar desconsolada. Quiero que bailes, goces mi cumbia, con fe profunda te va a gustar. No quiero pena, quiero que rías, porque mañana será otro día. Oye mi canto, mi banda suena, para que tus penas puedas olvidar. Música es sentimiento, te ayuda, te hace gozar. Por eso quiero que te olvides toda tu tristeza y vengas a bailar. No quiero pena, no quiero nada que te haga llorar desconsolada. Quiero que bailes, goces mi cumbia, con fe profunda te va a gustar. No quiero pena, quiero que rías, porque mañana será otro día. Oye mi canto, mi banda suena, para que tus penas puedas olvidar. No quiero pena, no quiero nada que te haga llorar desconsolada. Quiero que bailes, goces mi cumbia, con fe profunda te va a gustar. Porque mañana será otro día. Oye mi canto, mi banda suena, para que tus penas puedan.